olvidarás las cosas que has dejado atrás. Sentirás la pena de no verlo más. Extrañarás el sol y también al mar y todas esas cosas que no verás más. Extrañarás al hombre que has dejado atrás y sentirás la pena de no verlo más. Extrañarás tu casa, no podrás vivir. Extrañarás las cosas que no verás más. Extrañarás el sol y también al mar y todas esas cosas que no verás más. Extrañarás tu casa y no podrás vivir. Extrañarás tu sueño de sobrevivir. Extrañarás tu gente que has dejado atrás y sentirás la pena de no verlo más. Extrañarás, extrañarás, extrañarás. Yeah, no.